Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. A Veracruz va el viento asesino. En Veracruz desembarcaron los caballos. Las barcas van apretadas de garras y barbas rojas de Castilla. Son Arias, Reyes, Rojas, Maldonados, hijos del desamparo castellano, conocedores del hambre en invierno y de los piojos en los mesones, que miran acodados al navío. ¿Cuánto de lo que viene y del perdido pasado, del errante viento feudal en la patria azotada? No salieron de los puertos del sur a poner las manos del pueblo en el saqueo y en la muerte. Ellos ven verdes tierras, libertades, cadenas rotas, construcciones. Y desde el barco, las olas que se extinguen sobre las costas de compacto misterio. Irían a morir o a revivir detrás de las palmeras, en el aire caliente que como un horno extraño, la total bocanada hacia ellos dirigen las tierras quemadoras. Eran pueblo, cabezas hirsutas de Montiel, manos duras y rotas de Ocaña y Piedrahíta, brazos de herreros, ojos de niños que miraban el sol terrible y las palmeras. El hambre antigua de Europa, hambre como la cola de un planeta mortal poblaba el buque. El hambre estaba allí, desmantelada, errabunda, hacha fría, madrastra de los pueblos. El hambre echa los dados en la navegación, sopla las velas. Más allá que te como, más allá que regresas a la madre, al hermano, al juez y al cura, a los inquisidores, al infierno, a la peste. Más allá, lejos del piojo, del látigo feudal, del calabozo, de las galeras llenas de excremento. Los ojos de Núñez y Bernales clavaban en la ilimitada luz del reposo una vida, otra vida. La innumerable y castigada familia de los pobres del mundo. Cortés no tiene pueblo, es rayo frío, corazón muerto en la armadura. Feraces tierras, mi señor y rey, templos en que el oro cuajado está por manos del indio. Y avanza hundiendo puñales, golpeando las tierras bajas, las piafantes cordilleras de los perfumes, parando su tropa entre orquídeas y coronaciones de pinos, atropellando los jazmines hasta las puertas de Tlaxcala. Hermano aterrado, no tomes como amigo al buitre rosado. Desde el musgo te hablo, desde las raíces de nuestro reino. Va a llover sangre mañana. Las lágrimas serán capaces de formar nieblas, vapor, ríos, hasta que derritas los ojos. Cortés recibe una paloma, recibe un faisán, una cítara de los músicos del monarca. Pero quiere la cámara del oro. Quiere otro paso, y todo cae en las arcas de los voraces. El rey se asoma a los balcones. Es mi hermano, dice. Las piedras del pueblo vuelan contestando, y Cortés afila puñales sobre los besos traicionados. Vuelve a Tlaxcala. El viento ha traído un sordo rumor de dolores. Joven hermano, hace ya tiempo, tiempo nunca dormido, nunca consolado. Joven estremecido en las tinieblas metálicas de México, en tu mano recibo el don de tu patria desnuda. En ella nace y crece tu sonrisa como una línea entre la luz y el oro. Son tus labios unidos por la muerte, el más puro silencio sepultado, el manantial hundido bajo todas las bocas de la tierra. ¿Oíste? ¿Oíste acaso hacia Anáhuac lejano un rumbo de agua, un viento de primavera destrozada? Era tal vez la palabra del cedro. Era una ola blanca de Acapulco. Pero en la noche huía tu corazón como un venado hacia los límites, confuso, entre los monumentos sanguinarios, bajo la luna zozobrante. Toda la sombra preparaba sombra. Era la tierra una oscura cocina, piedra y caldera, vapor negro, muro sin nombre, pesadumbre que te llamaba desde los nocturnos metales de tu patria. Era la tierra una oscura cocina, piedra y caldera, vapor negro, muro sin nombre, pesadumbre que te llamaba desde los nocturnos metales de tu patria. Pero no hay sombra en tu estandarte. Ha llegado la hora señalada y en medio de tu pueblo eres pan y raíz, lanza y estrella. El invasor ha detenido el paso. No es Moctezuma extinto como una copa muerta. Es el relámpago y su armadura, la pluma de Quetzal, la flor del pueblo, la cimera encendida entre las naves. Pero una mano dura como siglos de piedra apretó tu garganta. No cerraron tu sonrisa, no hicieron caer los granos del secreto maíz y te arrastraron, vencedor cautivo, por las distancias de tu reino. Entre cascadas y cadenas, sobre arenales y aguijones, como una columna incesante, como un testigo doloroso, hasta que una soga enredó la columna de la pureza y colgó el cuerpo suspendido sobre la tierra desdichada. Piensa uno al llegar a su casa, de noche, fatigado, entre la niebla fría de mayo, a la salida del sindicato, en la desmenuzada lucha de cada día, la estación lluviosa que gotea del alero, el sordo latido del constante sufrimiento, esta resurrección enmascarada, astuta, envilecida del encadenador de la cadena. Cuando sube la congoja hasta la cerradura a entrar contigo, surge una luz antigua, suave y dura como un metal, como un astro enterrado. Padre Bartolomé, gracias por este regalo de la cruda medianoche. Gracias porque tu hilo fue invencible. Pudo morir aplastado, comido por el perro de fauces iracundas. Pudo quedar en la ceniza de la casa incendiada. Pudo cortarlo el filo frío del asesino innumerable, o el odio administrado con sonrisas, la traición del próximo cruzado, la mentira arrojada en la ventana. Pudo morir el hilo cristalino, la irreductible transparencia convertida en acción, en combatiente y despeñado acero de cascada. Pocas vidas da el hombre como la tuya. Pocas sombras hay en el árbol como tu sombra. En ella todas las ascuas vivas del continente acuden, todas las arrasadas condiciones, la herida del mutilado, las aldeas exterminadas, todo bajo tu sombra renace. Desde el límite de la agonía fundas la esperanza. Padre, fue afortunado para el hombre y su especie que tú llegaras a la plantación, que mordieras los negros cereales del crimen, que bebieras cada día la copa de la cólera. ¿Quién te puso mortal desnudo entre los dientes de la furia? ¿Cómo asomaron otros ojos de otro metal cuando nacías? ¿Cómo se cruzan los fermentos en la escondida harina humana para que tu grano inmutable se amasara en el pan del mundo? Eras realidad entre fantasmas encarnizados. Eras la eternidad de la ternura sobre la ráfaga del castigo. De combate en combate, tu esperanza se convirtió en precisas herramientas. La solitaria lucha se hizo rama. El llanto inútil se agrupó en partido. No sirvió la piedad. Cuando mostrabas tus columnas, tu nave amparadora, tu mano para bendecir, tu manto, el enemigo pisoteó las lágrimas y quebrantó el color de la azucena. No sirvió la piedra alta y vacía como una catedral abandonada. Fue tu invencible decisión, la activa resistencia, el corazón armado. Fue la razón tu material titánico. Fue flora organizada tu estructura. Desde arriba quisieron contemplarte, desde su altura los conquistadores, apoyándose como sombras de piedra sobre sus espadones, abrumando con sus sarcásticos escupos las tierras de tu iniciativa, diciendo, ahí va el agitador, mintiendo, lo pagaron los extranjeros, no tiene patria, traiciona. Pero tu prédica no era frágil minuto, peregrina pauta, reloj del pasajero. Tu madera era bosque combatido, hierro en su cepa natural, oculto a toda luz por la tierra florida. Y más aún, era más hondo. En la unidad del tiempo, en el transcurso de la vida, era tu mano adelantada a estrella zodiacal, signo del pueblo. Hoy a esta casa, padre, entra conmigo. Te mostraré las cartas, el tormento de mi pueblo, del hombre perseguido. Te mostraré los antiguos dolores. Para no caer, para firmarme sobre la tierra, continuar luchando, deja en mi corazón el vino errante y el implacable pan de tu dulzura. De las vertientes montañosas llegaste como un hilo de agua dura. España clara, España transparente te parió entre dolores, indomable, y tienes la dureza luminosa del agua torrencial de las montañas. Largamente, en los siglos y las tierras, sombra y fulgor en tu cuna lucharon. Uñas rampantes degollaban la claridad del pueblo, y los antiguos halconeros en sus almenas eclesiásticas acechaban el pan negaban entrada al río de los pobres. Pero siempre en la torre despiadada, España, hiciste un hueco al diamante rebelde y a su estirpe de luz agonizante y renaciente. No en vano el estandarte de Castilla tiene el color del viento comunero. No en vano, por tus cuencas de granito, corre la luz azul de Garcilaso. No en vano, en Córdoba, entre arañas sacerdotales, deja Góngora sus bandejas de pedrería aljofaradas por el hielo. España, entre tus garras de cruel antigüedad, tu pueblo puro sacudió las raíces del tormento, sufragó las asémilas feudales con invencible sangre derramada, y en ti la luz, como la sombra, es vieja, gastada en devorantes cicatrices. Junto a la paz del albañil, cruzada por la respiración de las encinas, junto a los manantiales estrellados en que cintas y sílabas relucen, sobre tu edad, como un temblor sombrío, vive en su escalinata el jerifalte. Hambre y dolor fueron la sílice de tus arenas ancestrales, y un tumulto sordo, enredado a las raíces de tus pueblos, dio a la libertad del mundo una eternidad de relámpagos, de cantos y de guerrilleros. Las hondonadas de Navarra guardaron el rayo reciente. Mina sacó del precipicio el collar de sus guerrilleros, de las aldeas invadidas, de las poblaciones nocturnas extrajo el fuego, alimentó la abrasadora resistencia, atravesó fuentes nevadas, atacó en rápidos recodos, surgió de los desfiladeros, brotó de las panaderías. Lo sepultaron en prisiones, y al alto viento de la sierra retornó, revuelto y sonoro, su manantial intransigente. América lo lleva el viento de la libertad española, y de nuevo atraviesa bosques y fertiliza las praderas su corazón inagotable. En nuestra lucha, en nuestra tierra se desangraron sus cristales, luchando por la libertad indivisible y desterrada. En México ataron el agua de las vertientes españolas, y quedó inmóvil y callada su transparencia caudalosa. Juárez. Si recogiéramos la íntima estrata, la materia de la profundidad, si cavando tocáramos el profundo metal de las repúblicas, esta unidad sería tu estructura, tu impasible bondad, tu terca mano. Quien mira tu levita, tu parca ceremonia, tu silencio, tu rostro hecho de tierra americana, si no es de aquí, si no ha nacido en estas llanuras, en la greda montañosa de nuestras soledades, no comprende. Te hablarán divisando una cantera, te pasarán como se pasa un río, darán la mano a un árbol, a un sarmiento, a un sombrío camino de la tierra. Para nosotros eres pan y piedra, horno y producto de la estirpe oscura. Tu rostro fue nacido en nuestro barro, tu majestad es mi región nevada, tus ojos la enterrada alfarería. Otros tendrán el átomo y la gota de eléctrico fulgor, de brasa inquieta. Tú eres el muro hecho de nuestra sangre, tu rectitud impenetrable sale de nuestra dura geología. No tienes nada que decir al aire, al viento de oro que viene de lejos. Que lo diga la tierra ensimismada, la cal, el mineral, la levadura. Yo visité los muros de Querétaro, toqué cada peñasco en la colina, la lejanía, cicatriz y cráter, los cactus de ramales espinosos. Nadie persiste allí, se fue el fantasma. Nadie quedó dormido en la dureza. solo existen la luz, los aguijones del matorral y una presencia pura. Juárez, tu paz de noche justiciera, definitiva, férrea y estrellada. México, de mar a mar te viví, traspasado por tu férreo color, trepando montes sobre los que aparecen monasterios llenos de espinas, el ruido venenoso de la ciudad, los dientes solapados del pululante poetizo, y sobre las hojas de los muertos y las gradas que construyó el silencio irreductible, como muñones de un amor leproso, el esplendor mojado de las ruinas. Pero del acre campamento, huraño sudor, lanzas de granos amarillos, sube la agricultura colectiva repartiendo los panes de la patria. Otras veces calcáreas cordilleras interrumpieron mi camino, formas de los ametrallados ventisqueros que despedazan la corteza oscura de la piel mexicana. Los caballos que cruzan como el beso de la pólvora bajo las patriarcales arboledas. Aquellos que borraron bravamente la frontera del predio y entregaron la tierra conquistada por la sangre entre los olvidados herederos. También aquellos dedos dolorosos anudados al sur de las raíces, la minuciosa máscara tejieron, poblaron de floral juguetería y de fuego textil el territorio. No supe qué amé más, si la excavada antigüedad de rostros que guardaron la intensidad de piedras implacables o la rosa reciente construida por una mano ayer ensangrentada. Y así de tierra a tierra fui tocando el barro americano, mi estatura, y subió por mis venas el olvido recostado en el tiempo, hasta que un día estremeció mi boca su lenguaje.